¿Sabías que Clínica Baviera amplía su promoción hasta el 29 de mayo? Porque ahora lo que se lleva es vivir sin gafas. Por eso en Clínica Baviera tu operación de miopía tiene un descuento de 175 euros. La primera consulta es gratis. Pide cita ya en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y apúntate a la vida sin gafas. Hay una familia para ti. Y es el momento en el que se generan esas ambivalencias, esos miedos. ¿Va a haber alguien que me quiera? ¿Van a cuatro instantes, cuatro momentos en los que se divide el día, reflejados en dibujos y relatos, que ponen voz al miedo, al descontrol y a los traumas, pero también al anhelo de contar algún día con un hogar. ¡Nos vamos! Y lo haríamos con Tina Turner, pero como seguro que la han escuchado mucho estos días, nosotros también lo hacemos felicitando a Kylie Minogue, que hoy cumple 55 años, con este Padam Padam, el último adelanto de su nuevo disco que va a sacar en septiembre. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica, muchas gracias por acompañarnos, que Dios reparta suerte o fuerte y que tengan buena semana. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Domingo electoral, dentro de una hora abren los colegios para votar en las elecciones autonómicas y municipales. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Cerca de 23.000 colegios a los que podemos acudir a votar hasta las 8 de la tarde. Hoy se deciden los gobiernos de 12 comunidades autónomas, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y de más de 8.000 ayuntamientos. Hay más de 35 millones de personas llamadas a las urnas. En la calle habrá un dispositivo de 99.000 policías. Es habitual el despliegue, aunque este es el más amplio hecho hasta ahora. El gobierno ha tenido que recalcar este sábado la solidez y la total garantía que ofrece el sistema electoral español después de las acusaciones de pucherazo que lanzó la presidenta de la Comunidad de Madrid y candidata Isabel Díaz Ayuso. Republicanos y demócratas llegan a un principio de acuerdo para el techo de la deuda pública en Estados Unidos. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, lo ha anunciado en una breve comparecencia ante los medios. Ha dicho McCarthy que el acuerdo tiene reducciones históricas en el gasto y reformas que sacarán a gente de la pobreza. Según el legislador republicano, el texto del acuerdo estará disponible este domingo y la Cámara lo votará el miércoles. Más tarde, Biden ha confirmado las declaraciones de McCarthy en su cuenta de Twitter, donde ha escrito que es un paso importante que hace crecer la economía para todos. Sin aprobar este nuevo límite, el gobierno de Estados Unidos no tendría capacidad ni para pagar las nóminas de los funcionarios. Y un thriller judicial es la nueva ganadora de la Palma de Oro de Cannes. Se llama Anatomía de una caída y desgrana los trapos sucios de una pareja con un hijo ciego. La francesa Justine Triet dirige un drama en el que aborda la vida de una pareja moderna y el machismo que se cuela en el juicio mediático. Triet es la tercera mujer de la historia que consigue este galardón. Por detrás de ella han quedado Fallen Leaves, que se lleva el premio del jurado, y Zona de Interés, inspirada en la novela del recientemente fallecido Martin Amis. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Desde París nos escucha como cada domingo el corresponsal del país allí, Marc Bassets. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Bonjour. Oye, me ha sorprendido ver en Le Monde, creo que hoy sale en portada Isabel Díaz Ayuso. Al fin y al cabo son elecciones locales y autonómicas, ¿no? Pero eso significa que se está convirtiendo en un fenómeno político también por allí, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Y alguna vez, ahora no recuerdo exactamente dónde, pero entrevistando a algún político en Francia, me mencionaron a Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y sí, es una figura política en España que empieza a tener proyección, ¿no? Más conocida, yo creo, que al líder de su partido, a Alberto Núñez Feijóo. Y luego son unas elecciones municipales y autonómicas en España que quizá también la prensa internacional busca aquello que tiene más colorido, ¿no? Esto lo hacemos siempre, ¿no? La historia más atractiva o más dramática de unas elecciones, ¿no? Como corresponsal español allí, ¿te llaman de vez en cuando los medios franceses para preguntarte quién es, por ejemplo, Isabel Díaz Ayuso? Esto no me lo han preguntado, pero sí que me preguntan, sí, me preguntan a veces sobre España. Bueno, recientemente el semanario L'Obs, el antiguo Nouvel Observateur, envió a una periodista a Madrid para hacer un reportaje sobre la política española y me pidió sugerencias, ideas, consejos, y luego me di cuenta de que me citaban su reportaje, ¿no? Sí. O sea que siguió tus consejos. Bueno, vamos a empezar, venga. Con te dovrò combattere, non ti si può pigliare come sei. ¿Esto que has escogido qué es, Marc? Esto es Mina, Grande Grande, es una gran cantante italiana y una canción maravillosa. Y tengo curiosidad por saber qué opina la invitada que tendremos hoy, porque en el libro que acaba de publicar, es un libro que no ha salido todavía en español, pero en francés ha salido, dice que ella no es la típica italiana que en las fiestas canta canciones de Domenico Modugno ni de Rafaela Carrà. No sé si, ¿qué opina de Mina? Ya se lo podemos preguntar. Está sonriendo y haciendo gestos, ahora se lo preguntamos, porque con ella vamos a hablar de museos. Bueno, un poco de geopolítica también con los museos, ¿no? Cuando vamos a un museo se dice que es una forma de entender la historia a través de los objetos que están expuestos allí, a través de pinturas, de escrituras, de instrumentos del pasado que eran parte de la vida cotidiana de quienes vivían esa vida, y así podemos hacernos una imagen de cómo era en comparación a lo que es ahora. Pero si nos ponemos a pensar, muchas veces visitamos instituciones que contienen objetos que no tienen nada que ver con el lugar que las alberga, con el país que las acoge, y a veces resulta doloroso o llamativo darse cuenta de que aprendemos a partir de lo que no se puede calificar de otra manera más que de un robo, ¿no? Sí, es un debate creciente en Europa. Es el debate sobre la restitución de las obras de arte y bienes que fueron expoliados, robados o comprados y adquiridos en circunstancias poco claras, ¿no? Este debate sobre todo ahora se centra con África, ¿no? Con los bienes africanos. Te voy a dar un par de cifras que citaba hace poco la especialista Bénédicte Savoy en una entrevista con la revista Geo. Los dos museos más grandes de África, el de Kinshasa y el de Lagos, tienen juntos 80.000 piezas de arte, ¿no? Si se suman las grandes colecciones europeas, París, Berlín y otras grandes capitales, son medio millón de obras, ¿no? Y hay países como Francia y Alemania que ya han empezado una política de restituciones a África por una cuestión de justicia, pero también de diplomacia, ¿no? Diplomacia con los países africanos, pero no resulta tan sencillo, porque se devuelven todas las obras de arte africanos o solo las que los países africanos reclaman, o se devuelve solo aquello que se puede demostrar que en efecto fue robado o saqueado, ¿no? Y el debate no solo entre África y Europa, y Europa y África, sino también dentro de la misma Europa, y esto es evidente en el caso de los mármoles, de las piezas del Partenón en Atenas, que es un motivo de contencioso desde hace mucho tiempo entre Gran Bretaña y Grecia, y que es el tema, uno de los temas centrales del libro que ha publicado Andrea Marcolongo y titulado Desplazar la Luna de su órbita. Saldrá dentro, no salió todavía, como decía, en castellano, pero es ella aborda este tema y lo aborda de una manera muy, muy interesante, porque pasa una noche entera sola en el museo de la Acrópolis de Atenas. Andrea Marcolongo, que ha venido por la Feria del Libro a Madrid, y le agradecemos que pase por el estudio. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Buenos días, hola. La pregunta es evidente. ¿Mina o Domenico Modugno, Andrea? Diría Mina, y gracias, Marc, por haber elegido esta canción. Mina siempre. De hecho, es verdad que no escucho a Rafaela Carrà en casa, pero Mina sí ha pasado. Hombre, pues Rafaela Carrà siempre también, ¿no? Sí, siempre da buena rollo. Sí. Hace justo un año de esa noche en el museo, ¿no? Es verdad, hoy, hace, ¿no?, un año. Hoy, sí. Ah, mira, hay que celebrarlo. Sí. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo consigues los permisos? Bueno, en este caso fue mi editorial francesa, es decir, es una colección de libro que ya existe en Francia desde bastante tiempo. Es Alina Gurdiel que ha creado esta colección. Entonces piden a los escritores simplemente de elegir un museo, cualquier museo en el mundo donde os gustaría pasar una noche. Yo contesté muy rápidamente el Museo de la Acrópoli, y la verdad que no fue tan fácil conseguir las autorizaciones. Tuvimos que esperar casi un año, pero fuimos muy valientes y pacientes, y al final lo conseguimos. ¿Y cómo fue logísticamente? ¿Tenías siempre alguien detrás asegurándose de que no te llevabas nada en la cartera? O no, la verdad no, fue el contrario. De hecho, esto me chocó, porque pensaba, nadie me pidió nada, ni, no sé, el pasaporte, ni controló mi bolso. Entonces me dije, bueno, la última vez que alguien pasó una noche o más que una noche en el Partenón, se lo robó y lo llevó a Londres ahora. Pero yo no he robado nada, estoy seguro. Estamos seguros de ello. ¿Qué te llamó más la atención, lo que veías o lo que faltaba en el museo? Lo que faltaba, absolutamente. Yo creo que cualquier turista, cualquier persona que visite el Museo de la Acrópolis se da cuenta de cuánto falta. Además, este museo es hermoso, es nuevo, ha sido construido recientemente, está justo enfrente de la verdadera Acrópoli, entonces es como si fuera una segunda Acrópoli vacía. Hay los mármores que están, que se quedan en Atenas, y hay la plaza vacía, que se queda vacía de los mármores que no están en Atenas, la mayoría están en Londres, como si Atenas está esperando la vuelta de esos mármores. Entonces es muy fuerte. De alguna manera exponen el robo de esos mármores. Exactamente, exponen el robo, exponen la espera. Marc. Hola, Andrea, buenos días. Hola, desde París. ¿Qué tal? Muy bien. Hay un personaje central en este libro, aparte de tú misma, en el museo pasando la noche, pero es Lord Elgin. Claro. Un personaje fascinante y por el que tienes sentimientos ambivalentes. ¿Podrías explicar quién fue y por qué sientes a la vez esta atracción y rechazo hacia este personaje histórico? Bueno, yo no conocía tan bien la historia de Lord Elgin, que fue el embajador inglés que se robó, es el responsable de este robo a Grecia. En realidad es un robo colectivo, está claro, fue Lord Elgin, pero podía ser cualquiera otra persona, cualquiera otro embajador. Seguro que no hubiera estado Lord Elgin, imagino que Napoleón ha estado encantado de llevarse a Francia todos los mármores del Partenón, y pues probablemente hoy en día tuviéramos los mármores de todo el Partenón entero en una plaza de París. La historia de Lord Elgin es una historia novelesca, porque él se trovó allí, entonces obtuve las autorizaciones por los turcos. No hay que olvidarse que Grecia no era un país independiente, dependía desde 500 años del Imperio Otomano. Y entonces Elgin de verdad se llevó a Londres. No fue fácil, porque efectivamente obtener un permiso corrompiendo las autoridades locales no fue tan difícil, pero llevarse concretamente, físicamente, los mármores fue complicado. Los barcos se hundían, son todas historias novelescas, como he dicho. Y luego lo que pasó fue que este embajador fue maldito por toda su vida. Lord Byron habla de la maledicción de Minerva, de la diosa de Atena. Y fue así, este hombre acabó sin dinero, su mujer lo dejó, perdió su trabajo, su reputación, y murió solo, lleno de deudas. Por el programa pasó hace poco uno de los responsables del Consejo del Museo Británico y defendía a ultranza, lógicamente, que lo importante de un museo es mostrar las piezas al público por su valor artístico. ¿Cómo convencerías a un responsable del Museo Británico de que eso no es lo importante, hay algo más? Claro, mira, yo diría, sí, claro, eso es fundamental, es importante, pero hay que explicar de dónde vienen las obras de arte. Hoy en día no podemos permitirnos de seguir viviendo en una hipocresía general. Es decir, siempre nos gusta saber de dónde viene la carne que comemos o la ropa que portamos. ¿Por qué? Tiene que ser extremadamente claro de dónde viene la obra de arte en nuestro museo, si es el resultado de un robo, de una dominación colonial o simplemente de una venta. No todas las obras de arte que están en nuestro museo han sido robadas. Algunas sí, y esto hay que contarlo, sobre todo porque es parte de la historia misma de la obra de arte. ¿Y qué crees que van a volver algún día los mármoles a Grecia? Bueno, Mark, yo lo espero, me encantaría muchísimo y espero de poder hacer este viaje de vuelta de los mármoles, que es un poquito como el viaje de Ulises a Ítaca, me encantaría. No lo sé, hay que decir que hay unos países, Italia por ejemplo ha devuelto todo lo que tenía del Partenón a Grecia muy recientemente, Austria está haciendo lo mismo, Inglaterra no, dice que absolutamente no hay que hablarlo tampoco, y luego hay que añadir Francia, porque efectivamente Francia también tiene al Louvre dos piezas importantes del Partenón. Claro, yo me imagino que para una escritora como tú, una noche en el museo sola tiene que ser una noche muy inspiradora, ¿no? Verías vidas antiguas de repente recreadas ante las piezas, ¿no? Bueno, fue así, efectivamente, fue muy inspiradora, no vi fantasma y cosas, pero sí, de hecho me encantaría seguir pasando mis noches en los museos, pero sí, lo fue algo muy, muy intenso, muy fuerte, inolvidable seguramente. ¿Alguna sala especial que te llamara la atención? ¿Sala con más figuración o con más representaciones humanas, por ejemplo? Bueno, yo pasé la noche en la tercera planta del museo, justo enfrente de los mármores de Fidia y enfrente, de otro lado, de la Acrópoli, porque ese museo es un museo casi abierto, no es un museo cerrado, entonces veía la Acrópoli de verdad, su luz, el amanecer, el atardecer antes, y luego esos mármores que están mutilados, es decir, faltan manos, la mayoría de las cabezas no hay, está a Londres, entonces sentía verdaderamente casi, no quiero decir de fantasma, pero casi dos zombies. Escribes en el libro, voy a citar la frase: la Acrópolis sigue siendo la tela de fondo en la que se forman nuestros pensamientos. ¿Qué dice la Acrópolis sobre nosotros, los europeos del siglo XXI, y qué te dice a ti? Qué domanda importante. Bueno, para mí la Acrópolis es casi el símbolo y la síntesis, yo diría, dell'Europa, no tanto porque se habla siempre de las raíces clásicas y todo eso, pero efectivamente el concepto mismo de Europa, de democracia, de filosofía, de todo lo que nos une, nació en la Acrópoli, nació así por hombres, mujeres que pensaron el mundo en el cual seguimos viviendo hoy en día. Hoy hay elecciones en España y seguimos replicando este modelo democrático que se inventó literalmente sobre la Acrópoli. Y luego la Acrópoli es siempre la primera. Los griegos a veces son insoportables porque siempre son los primeros. Y ahora, volviendo al tema de la restitución de las obras de arte, Atena, una vez más, es la primera. La primera, y luego sigue África y todos los países que han sido dominados, ocupados. Tú comentas en el libro que no hablas griego moderno y lo lamentas en parte, ¿no? Es como si expresaras que las lenguas también deberían formar parte de un museo, ¿no? Claro, yo preferí aprender español, griego moderno, no, que me da vergüenza efectivamente porque pasé la noche sin poder hablar en griego moderno, pero sí, me encantaría. De hecho, se habla a veces de crear un museo de las lenguas y de los idiomas antiguos, modernos, sí, porque al final cualquier idioma existe por compartir ideas, entonces son esas ideas que hay que salvaguardar. Acaba de salir hace unos meses en castellano tu libro El arte de resistir, donde hablas de la Eneida, el poema épico latino de Virgilio, y explicas las lecciones o la lectura que puede hacerse hoy de este libro, ¿no? Y del heroísmo de esta epopeya latina. El libro se titula El arte de resistir. ¿Contra qué hay que resistir hoy? ¿Y para qué nos sirven los clásicos? ¿Para qué nos sirven a la hora de resistir y contra qué? Bueno, gracias por esta pregunta. Yo diría que hoy hay que resistir en muchas maneras diferentes. ¿Por qué la Eneida? ¿Por qué la Eneida hoy? La Eneida me gusta muchísimo, me llama muchísimo porque es un poema épico, es un canto épico, y es un canto épico cívico, el canto de una comunidad entera, la de Troya, el pobre Enea que tiene que irse de Troya caída e ir fundando un nuevo mundo, una nueva sociedad. La historia de un prófugo es alguien, la historia de alguien que ha perdido su mundo, su certidumbre, y tiene que volver a reconstruir. Y es una reconstrucción colectiva, no es solamente la historia de un héroe que está buscando, no sé, riquezas o lo que sea. Es la historia de un pueblo. Esa, de verdad, esa comunión de ideas, de valores, me llama muchísimo hoy en día, donde vivimos siempre más en muchas soledades diferentes. Iba a decir, vivimos también siempre mirando más al futuro y al presente, pero a ti como escritora te gusta mucho el concepto de la antigüedad, ¿no? Lo clásico. Ya, pero para mí la antigüedad no es el pasado, no sé, es una... cuando hablamos de los clásicos, no sé, siempre nos olvidamos que los clásicos no son libros o textos o ideas, no sé, que tenemos que estudiar al colegio porque alguien ha decidido que, no sé, que tienen valores. Pero al revés, son textos, son historias, son historias bonitas, hermosas, que han sido transmitidas a través de los siglos, de los milenios, de los milenares, porque son bonitas, porque son hermosas, porque la gente, a partir de cuando Virgilio escribió la Eneida, quise transmitirla. Entonces sí, es como una cadena de valor humano, que hay que salvaguardar por eso. Escribes en el nuevo libro sobre la Acrópolis, que te irrita que te pregunten para qué sirve la antigüedad. La palabra sirve, ¿no? El servirse de la antigüedad. Dices que es un poco como estos hombres del siglo XVIII, XIX que iban al Partenón y se servían de los monumentos. ¿Por qué te molesta la idea de servirse de la antigüedad? En general me molesta la idea de servirse de la cultura y de medir todo sobre un criterio de utilidad. Esto me molesta, me deprime muchísimo. No sé, no creo que el saber tenga que ser evaluado así. No, los servidores sirven, los objetos sirven, un cuchillo sirve por hacer algo, las ideas no, porque si aceptamos ese criterio, bueno, allora todo se para. Que sirve esta charla el domingo por la mañana con vosotros, que sirve la feria del libro, que sirve, casi que sirve vivir, sino a producir, a ser parte de un sistema. Vas a la feria del libro, supongo, ¿no? A firmar. He estado el viernes bajo de la lluvia y hoy voy a replicar bajo de la lluvia. Otra vez bajo la lluvia. Bueno, es una tradición que lleva en la feria del libro de Madrid. Oye, de alguna manera me alegro de que escogieras estudiar español en lugar de griego. Te lo agradezco con un efecto retardado. Y te deseo mucha suerte. Ha sido delicioso hablar de esa noche en el museo. Andrea Marcolongo, autora de El arte de resistir, también La lengua de los dioses, próximamente también en español dentro de un tiempo, yo creo, Desplazar la luna de su órbita. Andrea, suerte con la lluvia hoy y suerte con el futuro. Y cuando vayas a otro museo a pasar una noche, luego ven a contarlo. Gracias, Javier. Gracias. Hasta luego. Gracias. A vivir, que son dos días. Javier del Pino. Robo de datos, suplantación de identidad, inteligencia artificial y una gran conspiración. Llega Titania, el thriller sonoro de Podium Podcast, creado por Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Máscaró, sobre un mundo en el que las tecnologías han cambiado las reglas del juego. Ya disponible en las principales plataformas de audio. ¿Quieres relanzar tu negocio y atraer nuevos clientes? Entra en serpublicidad.es, danos una idea y te ayudaremos a elegir el mejor camino para alcanzar el éxito. Invertir en tu futuro depende de ti y desde Ser Publicidad te lo ponemos fácil. No esperes más y descubre todas nuestras ventajas. Y una cosa que dice Margallo que es muy importante, y es que los mercados tumban gobiernos. Claro. Para dialogar, solo necesitas una cosa: saber escuchar. Carmen Calvo. Cada lunes, Carmen Calvo, José Manuel García Margallo y Pablo Iglesias encuentran un lugar para el diálogo en el Ágora de Hora 25 con Aymar Bretos. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Sigue a Vivir, que son dos días, en las redes sociales. En Twitter e Instagram, @avivir. Y en Facebook, A Vivir Cadena Ser. Radio Madrid. Cadena SER. Ediciones Maeva te espera en la Feria del Libro del Retiro. Ven y descubre El Nido del Cuco, la esperadísima nueva entrega de la serie de Fialbaca de Camila Läckberg. Secretos, mentiras y venganzas sacuden las altas esferas del mundo literario. Vuelve a Fialbaca con El Nido del Cuco, de Camila Läckberg. Caseta Maeva, caseta 204. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Universal Music Festival te trae del 25 al 30 de julio un cartel de experiencias musicales únicas al Teatro Real. Rufus Wainwright, Israel Fernández, Kraftwerk, Gloria Trevi, Gilberto Gil, Lola Índigo. Entradas a la venta en Fever y El Corte Inglés. Universal Music Festival 2023, el festival de las grandes estrellas. Regalamos 100 colchones. En Dormitorum queremos celebrar la apertura de nuestra tienda número 30 en Madrid y vamos a regalar 100 colchones a los 100 primeros asistentes a nuestra fiesta de inauguración. Además, podrás disfrutar de un cóctel, DJ en vivo y muchas sorpresas más. Todo completamente gratis. Te esperamos el viernes 2 de junio a las 18 horas en nuestra nueva tienda de la calle Alcalá 348. Ven y llévate tu colchón completamente gratis. Más info en dormitorum.es. Cadena SER. La fuerza de la voz. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Desde que has mencionado a Domenico Modugno, andaba dándole vueltas en la cabeza cuál era la canción que de hecho se nos metió a toda España en la cabeza, y era la del el teléfono, llora o llora el teléfono, algo así, ¿no? Ah, sí, no la conozco, pero la buscaré. Esto que es, por cierto, mucho más tranquilo. Esto es Vangelis, griego también. Vangelis, sí, griego, sí. Oye, hablábamos al principio de las elecciones aquí y de cómo también los medios franceses, de alguna manera, estaban pendientes de lo que pasaba y de la figura de Díaz Ayuso. Hoy, y también especialmente también en Francia, por cuestiones geopolíticas, estarán muy pendientes y estamos pendientes de las elecciones autonómicas, de las elecciones en Turquía, perdón. 14 de mayo, Turquía votó la primera vuelta de sus elecciones parlamentarias y presidenciales, pero ni Erdogan ni Kılıçdaroğlu lograron obtener más del 50% de los votos que necesitan para ser presidentes del país. Hoy es la segunda vuelta, aunque parece que los resultados seguirán igual de ajustados y en favor de Erdogan. Los dos candidatos han utilizado el nacionalismo como bandera para juntar el voto en esta recta final, ¿no? Sí, sí, recuerdo una de las imágenes de la campaña para la primera vuelta, que era el candidato de la oposición, Kılıçdaroğlu, aparecía en la modesta cocina de su casa con una cebolla en la mano, ¿no? Esto se viralizó bastante, incluso fuera de Turquía, y era Kılıçdaroğlu hablaba de la inflación galopante en Turquía y denunciaba la gestión económica de Erdogan. Y pues ahora da la impresión de que el tema ya no es la cebolla, que sería un poco el bolsillo, sino la bandera, la nación, ¿no? El nacionalismo. El propio Kılıçdaroğlu agita el discurso nacionalista, el discurso contra los refugiados, y el candidato que quedó tercero en la primera vuelta y no se clasificó para la segunda, que se llama, no sé si lo pronuncio bien, Sinan Ogan, sacó un 5,2% de votos y ya es es ultranacionalista y ha apoyado a Erdogan, que es el favorito, claro. Tiene todos los números para ganar después de dar la sorpresa en la primera vuelta. ¿Te acuerdas que hace dos semanas estuvimos comentando, los sondeos daban favorito en aquel momento a Kılıçdaroğlu y al final Erdogan, que lleva más de 20 años en el poder, quedó muy cerca de sobrepasar el 50%, y bueno, parece ser que es el favorito hoy. De hecho, quien nos explicó y muy bien ese proceso electoral hace un par de semanas, vuelve a estar con nosotros, que es Carlos Ortega Sánchez, doctorando en política turca en la Universidad de Estambul. Nos atiende desde allí. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esa es la clave, ¿no? Saber qué harán los que votaron a Ogan, que pidió el voto para Erdogan, pero bueno, siendo ultra como era, no sé si muchos de sus votantes le darán el voto. Sí, bueno, esta es un poco la duda que tenemos ahora, es que ¿a quién irán esos votantes? Pero en realidad Ogan, los votantes de Ogan eran parte de una coalición, había varios partidos, y es verdad que Ogan ha manifestado su apoyo para Erdogan abiertamente, pero partidos como Zafer Party, sí que es un ultra nacionalista turco, ha manifestado su apoyo a Kılıçdaroğlu. Entonces, incluso en esos nacionalistas, al final este partido que apoyará a Kılıçdaroğlu es un 2% de los votos, parece que los nacionalistas se han dividido una vez más, lo que hace que sea más incierto el resultado de las elecciones de hoy, ¿no? Aún así, se parecía que los nacionalistas van a decidir quién va a ser el próximo presidente de Turquía, pero están divididos una vez más, entonces parece que es más incierto el resultado de lo que pensábamos en un principio. Marc. Hola, Carlos, desde París. Hola, entonces, ¿dirías que Erdogan es el favorito hoy o no? Yo tenía la impresión un poco que después de la primera vuelta y de desmintió a los sondeos y sacó un mejor resultado del esperado, Erdogan tenía el camino despejado, pero ¿es así? Yo diría que sí, que el favorito, según las encuestas, es Erdogan. Ya ganó la primera vez y creo que esta vez puede ganar con más holgura. Además, porque cuenta con una oposición que pensaba que iba a ganar en la primera vuelta y que ha ido un poco a la rastra estas últimas dos semanas. Pues como hemos visto, ha cambiado el discurso de Kılıçdaroğlu, lo que antes era pluralista, de diversidad, democrático, ha cambiado y ha puesto en el punto de mira a los refugiados, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que Erdogan va por la delantera, pero sobre todo por eso, y la participación de la oposición puede bajar porque la gente está desmoralizada, etcétera. Pero bueno, todavía creo que puede haber sorpresas por ese cambio de discurso, ¿no? Creo que ha habido cierta polémica por la cobertura de los medios de comunicación, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, eso es un tema muy interesante que habrá que estudiar pronto, y es que a la agencia Anadolu, que es la agencia del gobierno, es la que cubre, hay dos agencias, una independiente y otra del gobierno, y esta agencia es la que cubría los datos, y parece que se ha adelantaba un poco los datos antes de que se recontara, ¿no? Había un poco una cosa un poco extraña que no se entendía, ¿no? Y esto ya pasó en las elecciones de Estambul anteriores. Entonces, bueno, hay dos agencias, una es Anadolu y otra se llama Anka. Hay que seguir las dos y sacar un punto medio para ver los datos reales de las encuestas, ¿no? En todo caso, sea cual sea el resultado hoy, ha sorprendido la extraordinaria fuerza de Erdogan, que lleva más de dos décadas en el poder, que podría haber acusado el desgaste, que hay, bueno, esta inflación enorme, la mala gestión del terremoto, y pese a eso, bueno, parece que puede volver a ganar. ¿Cómo se explica la fuerza de Erdogan? Bueno, Erdogan es una máquina política, para bien o para mal, es una máquina y es capaz de movilizar a un electorado, ¿no? Y es un electorado que es fiel y que centra mucho en su figura de hombre fuerte, ¿no? Entonces la gente le apoya mucho y le tiene fe por él, porque es que tiene esa imagen tan casi mítica, ¿no? Que ha calado muy bien en un porcentaje muy alto del electorado, ¿no? Hoy he visto justo los datos de que el partido de Erdogan tiene 11 millones de afiliados, ¿no? Y el YHP, el partido de la oposición principal, tiene 2,5 millones, una cosa así. O sea, que haya 11 millones de afiliados a un partido en un país de 85 millones da una imagen de la fuerza que tiene, ¿no? La gente realmente gira en torno a él, ¿no? Entonces, creo que eso ha sido decisivo. Sí, sí, desde luego es muy revelador. Carlos Ortega Sánchez, que es doctorando en la Universidad de Estambul en política turca, nos atendió desde allí. Carlos, gracias de nuevo, un abrazo, cuídate. A vosotros, buen día. Hasta luego. Pues Marc, te despide hasta el domingo que viene. Además, tenemos planeadas un par de conversaciones por París. Sí. Cuídate esta semana. Muy bien, gracias. L'éternel n'éclaire plus ma vie. Je vais dormir dans la bruyère au monde sans souci. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la a vivir que son dos días. Javier del Pino. It comes and goes in waves. It always runs back, but it's never quite the same. Well, I think there's something wrong with me. Got nothing to believe, can't you see it on my face? I was going for the title, got it by your tidal wave. Can't stay in the shallows, please tell me I won't wash away. When it pulls me under, will you make me stronger? Will you be my breath through the deep, deep water? Take me farther, give me one day longer. Will you be my breath through the deep, deep water? Domingo de elecciones, a tan solo unos minutos para que se abran los colegios electorales en toda España. Vamos a coger fuerzas con un buen desayuno. Seguro que es un desayuno como los de antes, ¿no? Un desayuno de las esencias, directo al tronco de la raza, que saque lo mejor de ese español de bien que llevamos todos dentro, que vamos a hablar de un facha de toda la vida. Si alguien sabe algo de todo esto que estoy diciendo, Lourdes, es quien está sentado junto a ti en su casa, ¿no? Ay, pobre, no. En realidad estoy en casa de un hombre que es todo lo contrario a la criatura que creó en 1977. No sé, ¿qué desayunaría hoy un día de elecciones como hoy, Florentino? Bueno, no sé qué pensaría. Iría a votar seguramente. ¿Y qué desayunaría? Bueno, la última historieta ha dicho que se vendían los votos. O sea, pero antes de saberlo. Antes de saberlo, sí. Ya. Como los de Melilla, se ve que hay varios lugares donde está ocurriendo. Sí. Mojácar, Melilla, no sé dónde más. O sea que... Claro, así que estaría ahora Florentino con Adolfito diciendo, si es que ya lo veíamos venir, la democracia sí, no sirve para nada, ¿no? No, ellos ya creo que pasan de todo. Y, sí, porque los de Vox también los han dejado un poco de lado y nadie los quiere, de hecho. Oye, pero bueno, ellos siguen ahí intentando. ¿Qué te va a decir que después de más de 40 años el personaje y lo que representa tienen opciones de triunfar en algunos ayuntamientos, ¿eh? Bueno, sí, esto ya veremos, a ver. Pero bueno, sí, yo siempre busco la parte esta divertida. A mí me va bien que pasen cosas de esas. Pero ahora decías, ¿cómo se llevan con los de Vox? Bueno, estos franquistas rancios. Sí, no se sabe mucho. Yo los hago que van a barbacoas juntos y hacen cosas, pero casi siempre acaba mal la historieta, ¿no? Siempre como lo... Yo tengo el final ese de Bruguera, que salen corriendo siempre o pegándose tortas, pues siempre acaba mal. Pero bueno, es difícil, no sé, estoy esperando a ver qué ocurre. Para seguir. Yo no sé, Javier, estamos hablando de Florentino, de Vox, de la ultraderecha. Yo me imagino que ahora mismo debe haber sudores fríos en la dirección de la SER, en algunos despachos, escuchando que estamos hablando de todo esto, ¿no? Sí, yo creo que igual deberíamos resolver ya, ¿no? Estoy tentado de seguir jugando, pero bueno, hoy nos sentamos a desayunar y a comentar la vida tranquilamente con uno de los artistas gráficos más importantes de este país. Y es padre de un personaje que seguro que muchos, muchos, muchos oyentes conocen perfectamente, que es Florentino Martínez, más conocido como Martínez el Facha, y su padre es el dibujante Joaquim Aubert, más conocido como Kim, a quien agradecemos que nos abra las puertas de su casa y que invite a la Lourdes a desayunar. Gracias bueno, a vosotros. Y qué casa, Javier, la entrada es espectacular porque es un edificio de estos del ensanche del Eixample Derecho de Barcelona, es un edificio modernista con una escalera que yo creo que el arquitecto se fumó algo antes de hacerla, porque es un despliegue de fantasía casi, y estoy en un sobreático, se ve casi toda Barcelona, desde el mar a la Sagrada Familia, que casi puedes tocar las torres. Sí. Y aquí tiene su estudio. Estamos entre pilas de libros, de novelas gráficas, de lápices, de... Sí, bueno, porque acumulas tantas cosas con la edad. Imagínate, yo ya soy tan viejo que bueno, ya... Que trastos ya no caben más. Yo no sé, y aún entra en alguno. Lourdes, si levantas la mirada, ¿ves algún elemento inspirador para las viñetas de Martínez el Facha? ¿Ves alguna bandera de la Falange o algo, no? ¿Cómo que alguno? Es que no puedes, o sea, me cuesta mirarlo a los ojos porque se me va la mirada a mil cosas que acumula, porque antes me decía, entre otras cosas, un busto de Martínez el Facha en la cocina, sí, debajo de una colección de cuchillos. Yo ahí lo dejo. Esto me lo regaló un admirador. Un día en el Salón del Cómic me viene un chaval con este busto, que está hecho súper bien hecho. Sí, y no le pude dar ni las gracias prácticamente, porque estaba firmando y tal. Y bueno, mira, aquí está. Yeah. ¿Y una cartuchera con un revólver? Sí. Da un poco de yuyu esto, ¿eh? Bueno, es falso el revólver. Ah, vale. No es auténtico. Es de la época, de hace muchos años esto. Y luego tengo un cartel de la Legión que lo arranqué del metro. ¿Cómo? Sí. Estaba en el metro, te hablo de hace 30 años. Ya. O 40. Está ahí detrás. Bueno. Y es a mí la Legión o algo así, ¿no? Y hay un soldado, es muy feo, pero aquí está. Pero era una campaña para que la gente se alistase a la Legión. Sí, luego tengo una tarjeta dedicada de Tejero. Esto es un museo del facherío. Sí. Bueno, se tendría que documentar el hombre, ¿no? Él no sabía quién era. Me hizo una tarjeta y me firmó al amigo Joaquín Auber, con afecto, no sé qué, del caudillo, tal. Y fue un amigo que me hizo una encerrona, pero es de verdad, la firma es de Tejero. Fíjate, ahora que hablamos de esta época, Javier, muchas veces hemos recordado contigo, porque nos gusta, en este programa nos gustan mucho los cómics. Bueno. Y con Javier recordábamos la época esa dorada del cómic adulto en España, los años 70, y ahora nos reímos mucho, ¿no? De todo este facherío de Morales, el amigo corrupto, de Adolfito, pero en el 77... Meses después de la bomba del Papus, que sí, costó la vida a una persona, hacer una parodia de franquistas patéticos resistiéndose a aceptar la democracia tenía su riesgo. Pues es verdad, porque el personaje no lo escogí yo, no, yo no. Tommy y Romeo, que montaron el jueves y tal, me dijeron, bueno, hay varios personajes, escoges uno. Pero cuando fui, y no, yo no sé por qué fui el último, y ya los habían escogido todos, excepto el Facha, que nadie lo quiso. Y entonces me dijo, te ha quedado el mejor de todos. Y me dice, mira, un Facha, ¿no? Ponle un nombre. Y bueno, yo no me hizo mucha gracia porque pensé... Y entonces hice un Facha que no fuera un Facha malo, ¿sabes? Que se lo creía. Y que era, o sea, un hombre como hay muchos aquí en este país. Supongo que hay muchos, vaya. Y entonces llegó alguna carta de amenaza al principio. Que te vamos a cortar los huevos, cosas así, ¿sabes? Pero huevos, pues no sé, mal escrito. Bueno, sin H. Sí. Sin H y tal. Y pensé, bueno, este no puede ser muy peligroso. Y luego ya no llegaron mal. Al contrario, que alguna vez me vino unos falangistas me vienen una vez y dijeron, oye, no, nos lo leemos y te juro que nos reímos. Y además todo lo que cuentas es verdad, porque todos han cambiado de chaqueta y solo quedamos nosotros los pringados aquí y tal. Y bueno, yo lo siento, tal, no sé qué. Bueno, o sea que, bueno, ha habido de todo. Qué bueno. Oye, y el Florentino, me encanta llamarle Florentino, sí, en vez de Martínez, no sé por qué. ¿Florentino evoluciona o los fachas son como son y lo van a ser toda la vida? Bueno, no ha evolucionado mucho, creo. Es que los acontecimientos llevan, o sea, yo me encuentro ahora que viven juntos en un piso todos y que no tienen mucho dinero. El señor Morales tiene dinero, pero no lo saca. Y entonces, bueno, estoy así como que a veces tienen que ir a pescar para comer o, bueno, cosas. Y bueno, pero no sé, igual dentro de 4 días hacen una jugada y tienen dinero, ¿no? Esto todo va un poco con los acontecimientos, con la actualidad, más bien. Pasa que ahora el jueves ya no puedo hacer actualidad porque sale una vez al mes. Claro. O sea que esto ha sido una broma bastante pesada, porque sin actualidad es muy difícil hacer humor. Bueno, por lo menos para mí. Claro, claro, porque además, fíjate lo que tendría que decir, por ejemplo, de estas elecciones, pero cuando quieras decirlo ya han pasado, ¿no? Sí, bueno, sí, puede hablar, pero bueno, sí, sí, es claro, tienes que adelantarte las cosas mucho sin saber lo que va a ocurrir, ¿no? Dices que la actualidad, pero ahora mismo a Martínez y a su pandilla tienen motivos para que les dé un ictus, ¿no? Porque sacan a Franco de Cuelgamuros, sacan a Queipo, sacan a José Antonio. Bueno, sí, sí. Ostras, que es una tragedia para ellos, ¿no? Para ellos es una tragedia, claro, y que Franco se la han llevado. Y bueno, y no sé, yo creo que deben estar muy, los viejos deben estar muy mal. Claro, los míos son muy viejos, porque yo los empecé hace muchos años y eran mayores, o sea, que se hubieran muerto todos. Pero los cómics, los personajes no envejecen, que esto es una cosa curiosa, ¿no? Hay bueno, así como el Indiana Jones pobre, lo hemos visto ya más viejo y tal, pues si tuvieran un cómic, saldría joven y como siempre, o quizá con una arruga más, pero fíjate, pero sí, el mundo del cómic, si Mortadelo tuviera los años que realmente tiene. Oye, ¿y alguna vez alguien ha pensado que tú eras uno de ellos, estabas como infiltrado y que por eso conocías bien cómo funcionaban? No, solo una vez me dije, un tío que vino, que le firmé, me dijo, oye, tú sabes algo de lo que ocurre dentro, porque pasó una cosa que tú la dibujaste anteriormente a que pasara. Y esto fue un año, te estoy hablando de hace 25 o 30 años, cuando hacían el 20N, que se encontraban todos en la Plaza de Oriente, creo, en Madrid, pues hubo peleas entre ellos, entre los falangistas y otros, no sé muy bien lo que pasó. Y entonces, el año siguiente, pusieron el servicio de orden italiano, para que no hubiera peleas. Uh-huh. Y a mí se me ocurrió, como sabía que había habido peleas, yo hice una historia donde llegaba un servicio de orden italiano. No, oye, tú eres adivino. Y lo acerté sin de casualidad. Y este tío me decía, ¿quién te lo contó a ti esto? Estás dentro, y yo le decía, ¿no? No, te lo juro que me lo inventé. Digo, esto es imposible. Dice, no sabía nadie que venían los italianos. Y me cojo el jueves y veo que hablas de los italianos antes de que llegaran. No me lo podía creer. Digo, pero este tío, ¿cómo sabe esto? Y estuve preguntando a ver si alguien lo conocía y me dijeron, todos me decían, no, tendrá algún espía dentro. Y no, bueno, fue una casualidad, mira. Estamos hablando mucho de Martínez el Facha porque sí, es un personaje que forma parte de la vida de todos, pero tú tienes una relación de amor-odio con Martínez, ¿no? Sí, bueno, ahora ya menos odio. Ya es como un... Bueno, la verdad es que me he dado de comer muchos años, que no lo puedo negar esto. Entonces, bueno... Es un poco socialista, Martínez el Facha. Ay. Lo dejé de hacer durante unos años, pero de bueno, repartir riqueza. Volvió porque, bueno, me dijeron, no, Vox ha ganado, estaría bien volver a sacar el Facha, tal, bueno, pues sí. Pues. Y bueno, no, yo más que nada le estoy agradecido, creo, no sé. ¿No te da miedo a veces que resulte simpático? Bueno, es que yo creo que resulta simpático. Mucha gente, me he encontrado cantidad de gente en sitios que me... ¡Ah, yo lo leo! Bueno, hay gente que le encanta, ¿no? Y tal, porque yo nunca me he considerado un humorista. O sea, me he encontrado haciendo humor sin querer. O sea, lo del jueves fue muy curioso, ¿no? Yo soy más de cómic, quizá. Me gustaba más el cómic. Bueno, yo empecé pintando, o sea... Hice Bellas Artes por aquí, todos estos cuadros son míos, casi todos. Son muy bonitos. Sí, y bueno, lo dejé porque la pintura era muy aburrida. La verdad es que, en cambio, el mundo del cómic es muy divertido. A mí, la verdad, tengo que agradecerle mucho al mundo del cómic. Uh-huh. Porque es viajes, invitaciones a cantidad de lugares. Hemos viajado con Alta Riva, con la novela gráfica, por Francia, por todo el norte de Europa, por... África, yo qué sé, cantidad de sitios, Brasil, bueno, y estoy muy agradecido, la verdad, ha sido una vida muy divertida y sigue siéndolo de momento. Kim, tú que has estado en ese momento de eclosión del cómic adulto aquí en España, con El Víbora, con Macoque y todas estas, ¿qué te parece ahora lo que está pasando con estas denuncias que hay de ofensa a sentimientos religiosos? Ese artículo 525 del Código Penal que... Bueno... ahora en TV3, ¿no? Que sí. Nunca con la Virgen de la Macarena. Ahora, bueno, pero esto siempre... ¿Qué pasa? Bueno, ahora está mucho más de pie, la gente se atreve a protestar por todo. O sea, yo creo, yo paso absolutamente, no me entero de estas cosas. Yo no leo nada de las redes, o sea, que no me entero de nada, porque veo que hay gente que lo pasa fatal, dibujantes que están, que viene un día con una cara, pero ¿qué te pasa? No, que se, no, se cargan, se me han cargado en las redes, tal, y no sé qué, digo, pero no. ¿Tú crees algo de esto? No la leas. Bueno, sí, hay gente que sí, pero es mejor no enterarte, vaya, yo no me entero de nada de esto. Pues está muy bien. Oye, pues te agradecemos tantos años de seguir las andaduras de esta chusma facha, de Martínez de Facha y de Adolfito, Florentino Martínez, de tantos años en el jueves, ahora mensualmente. Su padre nos ha acogido en su casa para desayunar este domingo por la mañana en directo. Oye, Javier, pan con tomate y jamón y croissants. O sea, que hoy estarías contento, muy, ¿eh? Pero muy, muy catalán es eso. Eso a Martínez no le iba a gustar mucho, ¿eh? Bueno, o sea, bueno, a la hora de comer no creo que le, sí, le pusiera... No, unos huevos con morcilla o algo así. Bueno, exacto. El dibujante Joaquim Aubert, más conocido como Kim, padre, como digo, de Martínez el Facha. Mil gracias, Joaquim. Cuídate mucho y sigue dibujando. Bueno, gracias a vosotros. Un abrazo. Hasta luego, gracias, Lourdes. Muchas gracias. Adiós. Buen día a todos. Will you be my breath through the deep, deep water? Take me farther, give me one day longer. Will you be my breath through the deep, deep water? Deep water. When I'm sinking like a stone, at least I know I'm not alone. It comes and goes and but it's never quite the same. A vivir que son dos días. Javier del Pino. A vivir que son dos días, Madrid. Isabel Salvador. ¿Qué tal? Muy buenos días. Miramos a Madrid hasta las 9 de la mañana, domingo en el que a esta hora vemos el cielo muy cubierto. La lluvia va a seguir siendo protagonista con chubascos y tormentas en las horas centrales del día, que pueden ser localmente fuertes en el norte de la comunidad durante toda la noche. Las fuertes lluvias que han barrido del sur al norte toda la Comunidad de Madrid ha provocado 57 intervenciones por parte de los bomberos, que han achicado agua en garajes, en sótanos, balsas en las calles o retirada de algunas ramas, afortunadamente sin consecuencias personales. Así se presenta este 28 de mayo, domingo de elecciones. Apenas 9 minutos para que se abran los colegios electorales, pendientes del tiempo y la lluvia, los primeros en llegar, los miembros de las mesas electorales que se están constituyendo en este momento, los hay que ya son expertos. Presidenta, me ha tocado. No sé, de verdad, eso de que sea sorteo no me lo creo. Estoy un poco disgustada porque es la cuarta vez que me llaman para estar en mesa y la verdad es que no, que podrían llamar a alguien que no trabajase o a alguien que se presentase voluntario, pero ya la cuarta vez pues es que estoy bastante enfadada. Nos encontramos también a los que es la primera vez que les toca algo. No me ha tocado un jamón en mi vida, me toca venir a una mesa. No pasa nada, me han dicho que son anécdotas que tiene y una cosa más que aprende. Tampoco hay, creo que no va a haber ningún problema. ¿Quiénes se preparan para un largo día? Que no haya problema. ¿Qué remedio? No, bueno, a alguien le tiene que tocar. Me he traído un libro, luego no sé si me dará tiempo a leer, no tengo ni idea. El guión que se repite con apertura de sobres. Llamamiento a los titulares y constitución de las mesas. Entonces está Gael, está Alfredo y está Lisa. Vale, esta es la mesa que está constituida. ¿Podéis estaros? Suerte. Suerte, señor. Hay que firmar algo así. Nada, ¿no? No. Y así buscamos esta primera fotografía sonora de la mañana en el Colegio Inmaculada Carillac de la capital. Juan Antonio Candela, buenos días. Allí ya vemos que todo preparado. Buenos días, Isabel. Todo está preparado en este colegio para recibir a los primeros votantes. A las 8 de esta mañana se han presentado todos los miembros de las mesas electorales. Unos se han tenido que quedar y otros, los suplentes, ya se han ido, aunque tienen que estar atentos durante todo el día. Y es que en apenas unos minutos, en este y en el resto de colegios de la comunidad, los madrileños podrán comenzar a votar. Hasta ahora no hemos visto mucho movimiento en torno a este colegio, aunque sí que habían algunos, los más madrugadores, que nos comentaban que enseguida se acercan al colegio electoral a llevar su voto. Nos hemos levantado, hemos desayunado tranquilamente en casa, en familia, y ahora iremos a votar. Yo me voy a ir a casa de mi padre a acompañarle también a votar. Hay que votar. En estos momentos está ya todo preparado, los miembros de las mesas electorales en sus sitios, los carteles de información, las urnas, las papeletas, todo listo para que comience el día electoral aquí en Madrid. Gracias, Juan Antonio. 1.090 centros de votación, no solo colegios, más de 7.000 mesas electorales, 14.200 urnas repartidas por la comunidad con todos los sistemas de seguridad operativos. Miguel Ángel García es viceconsejero de Presidencia de la Comunidad. Todo el operativo se encuentra, como no puede ser de otra manera, duplicado con un CPD de respaldo y un CRI, un centro de recogida de información también de respaldo, para garantizar la continuidad del proceso en el caso de que hubiera cualquier tipo de contingencia. Además, para garantizar la seguridad de los sistemas de información desplegados, la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un plan de ciberseguridad y vigilancia digital que ha trabajado en colaboración con el Centro Criptológico Nacional. La Comunidad de Madrid, que estrena hoy además un dispositivo multimedia para ofrecer los resultados de las elecciones autonómicas, que incluye 450 puntos digitales con información en tiempo real, en marquesinas de autobuses y la instalación de una gran pantalla LED en la fachada principal de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Elecciones que pueden seguir, como no, aquí en la cadena SER durante todo el día. La lluvia que puede condicionar la hora a la que van a ir a votar, pero los hay que ya tienen los planes de domingo más que hechos. Bueno, yo voy a ir con mi padre porque mi madre es presidenta de una mesa, la ha tocado, y pues iremos a la hora de, no sé, el mediodía, 12:30 por ahí. Pues yo voy a ir sobre las 5 o así, iré pues con mis padres. Pues nosotros vamos a ir en familia a votar, mi mujer, yo y mi hijo mayor. Y vamos ahí, esperamos ir sobre las 12 o 1 del mediodía. Vamos a votar seguro, sí o sí. Eso siempre, vamos. Sin IVA, sin IVA, sin IVA. Sí, ya están aquí los días sin IVA de Conforama. Tienes hasta el 31 de mayo para renovar tu casa sin IVA. En tiendas y en conforama.es. Eliges una canción, la pizza de los viernes, ir a clase de yoga, quedar con tus amigos, llevar a tu hijo al cole o pasar el fin de en Lisboa. Eliges una universidad flexible, online y sin horarios, que te sigue el ritmo para que no tengas que renunciar a nada de lo que te gusta. Estudia tu ritmo en woc.edu. Elige la WOC en Madrid. Tiempo todavía esta mañana para hablar de inteligencia artificial. Alrededor del 17% de las empresas aquí en la comunidad utilizan inteligencia artificial para controlar sus sistemas de producción y también a sus trabajadores, 5 puntos por encima de la media nacional. Son datos del Instituto Nacional de Estadística. El 52% de ellas utiliza esa inteligencia artificial para la automatización del trabajo, para la geolocalización a partir de dispositivos portátiles, inteligencia artificial controlando el dónde. En mi trabajo, o sea, en todas las puertas, para poder abrirlas y cerrarlas, tienes que poner la huella, y cada huella va asociada a usuario único, así que saben exactamente siempre en qué lugar estoy del edificio y a qué hora. También el cuándo. Todo depende del día, la cantidad de demanda que haya, pero usualmente tienes que aceptar todos los pedidos que caigan para que Uber te mantenga, digamos, que en el top de los que están enviando los pedidos. Con esos algoritmos ahora, marcando, sí, recordarán la carga de trabajo, algo que escuchamos por primera vez con los riders, también el cómo. Sí, sobre todo con la felicidad, o sea, cómo de contentos están los clientes. Le dábamos a los clientes para que nos evaluaran con caritas. Entonces, cómo tenían eso a los clientes de contentos, eso lo tenían bastante controlado. El control que advierten los sindicatos no siempre es legal. José Varela es experto en derecho de inteligencia artificial y responsable de digitalización e inteligencia artificial del sindicato UGT. El control corresponde al poder de dirección de las empresas y eso no se cuestiona. El problema es cuando no se informa previamente o cuando no cumple los parámetros que marca la legislación. No se puede vigilar por vigilar porque representa un abuso. Y esto, desgraciadamente, cada vez nos encontramos más empresas que instalan un software que trata a todos los trabajadores por igual sin que haya sospechas previas y analiza hasta el más mínimo detalle de su desempeño diario. Y eso directamente es ilegal. Empresas que controlan control para saber el dónde, el cómo, el cuándo. Nos controlan bastante. Nos controlan pues a veces por las cámaras del propio trabajo o pues lo que escuchamos en la emisora del trabajo también. En todo momento en el trabajo podrían saberlo porque tienen acceso a las cámaras. Y ahora a nivel de empresas nos hicieron como descargarnos una aplicación para tener geolocalizado en el momento en el que fichas. Yo, por ejemplo, me negué a tenerla en el teléfono y eso, claro, crea un conflicto con la empresa porque te obligan a tenerlo. Todo lo que necesitas va a pasar a través de esa aplicación. ¿Pero es tu teléfono privado? Pues eso me quejaba, que era mi teléfono privado. Pregunté la posibilidad de tenerlo en el de la tienda y no hubo esa opción. No me dan esa opción. Entonces, bueno, el sistema de fichaje se hace a través del ordenador de la tienda, pero si yo quiero tener acceso a las nóminas, por ejemplo, tengo que tener sí o sí la aplicación descargada. Control en este caso en el día a día para poder tomar decisiones a futuro. Ese 55% de las empresas que utilizan la inteligencia artificial aquí en la Comunidad de Madrid, que lo utilizan precisamente para eso. 8:58. Sin IVA, sin IVA, sin IVA. Sí, ya están aquí los días sin IVA de Conforama. Tienes hasta el 31 de mayo para renovar tu casa sin IVA. En tiendas y en conforama.es. El deporte que nos deja la victoria del Atlético de Madrid en la Copa de la Reina. Buenas noticias para ellas. Quique Castilla, buenos días. Buenos días. El Atlético de Madrid ganó la segunda Copa de la Reina de su historia y lo hizo en los penaltis frente al Real Madrid. Las rojiblancas empataron en el minuto 88 en un partido que perdían 2-1. Irene Guerrero valoraba lo que había conseguido. Muy contenta con lo que nos ha costado, pero como le he dicho a mis compañeros antes de empezar la tanda, los sueños no son casualidad, los sueños hay que trabajarlos, hay que pelearlos y este equipo ha demostrado que tiene garra y corazón hasta el final. Nadie nos ha regalado nada, ha sido un año muy complicado y creo que este es el merecido regalo que nos merecíamos a final de temporada. Por su parte, en primera, el Real Madrid masculino venció por 2-1 en su visita al Sevilla. Rodrigo fue el jugador que anotó los 2 goles para el Real Madrid. Hoy, a las 7, es turno de los otros 3 equipos madrileños. El Getafe recibe en el Coliseum a los Osasuna en un partido fundamental para la permanencia. El Atlético juega en el Metropolitano frente a la Real Sociedad y el Rayo se enfrenta al Villarreal, en el que puede ser el último partido de Iraola en casa. Por último, en baloncesto, a las 12:30, el Madrid se mide ante el Gran Canaria en su primer partido de playoff de la Liga Endesa. El deporte nos lleva a las 9 de la mañana con 14 grados en el centro de la capital. Las máximas hoy en la comunidad rondarán los 21 grados. Buen domingo. En la cadena SER, a vivir que son 2 días. Javier del Pino. Momento abren los colegios electorales. Sergio Soto, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Sí, a esta hora abren todos los colegios electorales en España, salvo los de Canarias, donde lo harán una hora más tarde. Hay más de 35 millones de personas con derecho a voto y en uno de esos colegios, en la ciudad de Valencia, está Paula Pérez. Buen día. Buen día. A las 9 en punto han abierto las puertas del Luis Vives de Valencia y los votantes más madrugadores, que hacían cola desde primera hora de la mañana, ya están dentro ejerciendo su derecho al voto. Y es que en esta autonomía son más de 3.700.000 los valencianos y las valencianas que están convocados a las urnas para elegir a los 99 diputados del Scorch, aunque en clave municipal el electorado va a decidir a los más de 5.000 concejales que van a integrar los ayuntamientos de los 542 municipios de la comunidad.